por el amor que tú me tienes, por el cariño que te tengo, vengo a pedirte que escapemos de la maldad y de la envidia. Tú me dirás lo que conviene, a tu mandato yo me atengo, porque ya es justo que pensemos en tu amor. Oh,